y por vocación. Oh, sentido del deber. Las calles me necesitan y yo las doy tranquilidad. Si hay problemas en la calle, siempre estoy dispuesto a actuar. Si un chaval está en apuro, acudo yo a aplicar la ley. Yo quiero ser policía y no te quitaré las multas. Soy íntegro y profesional. Placa y armas por la libertad. Yo quiero ser policía y no te quitaré las multas. Soy íntegro y profesional. Placa y armas por la libertad. Seguridad ciudadana, mi cometido garantizar. Protejo derechos y libertades, siempre en la legalidad. Si hay problemas en la calle, siempre estoy dispuesto a actuar. Si un chaval está en apuro, acudo y aplicar la ley. Yo quiero ser policía y no te quitaré las multas. Soy íntegro y profesional. Placa y armas por la libertad. Yo quiero ser policía y no te quitaré las multas. Soy íntegro y profesional. Placa y armas por la formar pronto parte de ese equipo. A mí que me den un Z.